de Mola, que todavía me está pidiendo explicación, que por qué mi hijo se enriqueció. Debería de pedírsela a él, pero yo podría decirle que mi hijo, en comparación a la fortuna de Loret de Mola, es muy modesto. Loret de Mola no ha explicado cómo obtuvo 13 departamentos. Yo también no le llego. Es más, si quiere le cambio lo que tengo por lo que él tiene. ¿De dónde no ha sacado tanto? ¿Quién pompó?